Pues era una frase que suele decir siempre al final de Diálogos 3, era: buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Felices Pascuas. Buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Así tenemos que arrancar este podcast y videopodcast sobre NBA. NBA. La National Basketball Association de los Estados Unidos de América y en Canadá también. Efectivo y Wonder. ¿Y cómo podemos hacer esto de la NBA? Pues nos vamos a seguir con la frase de Ramón Treset, la persona que Frank conoció hace años, periodista ya retirado de la radio, de la televisión, y que en España nos trajo la NBA en ese final de los años 80, inicio de los 90, por ahí. Pues sobre todo los finales de los 80, con aquellas personas, aquellos jugadores que ahí siguen estando retirados y siendo parte de la NBA, de esta gran pelota naranja de baloncesto que tenemos aquí al lado, con Pixabay y la imagen. Sí, exactamente, los Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, Larry Bird. Bueno, pues jugadores que en los 80 fueron símbolos de la NBA, hasta, por supuesto, hasta que llegó. En esos 80 y 90, Michael Jordan, el de las zapas, el de las zapas. ¿Qué jugadores, qué personajes ahí en otra medida? Y sobre todo de que este fenómeno se creó, si vamos ahí a darle a la Wikipedia, esto se creó más tiempo, pues eso, para el entretenimiento. Las canchas donde no se podía llenar totalmente con los otros deportes que habían, como el boxeo y eso, pues se buscó inventar encerrado, llenar esos pabellones, esas canchas con el baloncesto, exactamente, y con su origen también universitario, trasladado después a las canchas y a esta NBA, que es totalmente privada, aparte de la Federación de Baloncesto. Es una, en ese sentido, es totalmente una pasada distinta, ¿no?, a lo que conocemos en otros países, cómo se hacen las cosas. Efectivo, Wander, porque la NBA es muy NBA. Y tiene eso, ¿no? Que bueno, si te ponemos a decirte, pues bueno, las divisiones que están, esos 30 equipos, franquicias. Franquicias como la del McDonald's. Pues están en un estado, pero después están en otro. Pero ahí está, ¿no? Eso, como los Lakers, Los Ángeles Lakers, los Chicago Bulls, que eran los de Michael Jordan. Exactamente. Entonces, pues todo eso, pues ahí están. Y aparte, estos jugadores también pueden jugar las competiciones, campeonatos del mundo, los Juegos Olímpicos, con un acuerdo, ¿no?, la propia NBA y la Federación Estadounidense. Esas son las siglas de la NBA, que aquí tenemos aquí con el móvil, la NBA, yo aquí por el móvil, y con ese lema: This is why we play. Esto es por lo que jugamos. Con el presidente de la comisión, Adam Silver. Ya digo, se computa más o menos desde el 6 de junio de 1946, en Cuba, 78 años, de su existencia en todos los sentidos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, tras las guerras, qué raro con eso, ¿no? Que bueno, que ahí pasaran estas cosas y, bueno, que digo que todo está basado en entretenimiento. Son los reyes del marketing en la NBA, Y eso se nota, ¿no? Eso se nota que ahí están siendo los reyes del marketing. Y en eso no hay quien gane, porque hasta juegan ese All-Star que nos gobierno aprendido como en Ramón Treset, que al final no se juega nada ahí, sino es puro marketing, ¿no? Y eso es lo que define. Sí, efectivamente, cuando Ramón Treset trajo desde Estados Unidos eso ahí, que nos lo contará más Fran la historia, de qué fue lo que, cómo trajo la NBA. Ramón Treset y ese Cerca de las Estrellas, con la música del Fate, ahí de gran compositor, que ahora ahí estamos en esas cosas que se nos fue ahora el nombre del músico, pero te lo compartiremos ahí en las notas del vídeo y vídeo podcast ahí. Es efectivamente. Y bueno, que estamos también eso, que están las finales de este año, que no es lo más importante al final quien gane en la NBA, sino la NBA en sí, los Boston Celtics y los Dallas Maverick son los finalistas de las finales, que son a 7 partidos, el mejor de 7 partidos. Y cuando están grabando esto, estamos a 3-1. Ganando los Boston Celtics, podrían haber ya acabado las finales, pero cuando escuches este podcast, no importa cuando lo escuches. Porque ya digo que respetando quien gane, la NBA es lo que está por encima de todo. Estas siglas que ves ahí, digo en inglés, NBA, NBA, que pone, mira, que pone un Excel ahí debajo de la imagen ahí, ¿no? Yo creo que sea el Excel, la hoja de cálculo. Pero eso ya te digo, y una pasada total de eso, la división que tiene, los equipos con esa división, digo, que tienen del este y el oeste. Como el horario en Estados Unidos, ¿no? El horario de Nueva York, el horario de la costa del Pacífico, de Los Ángeles, horario por medio, todas estas cosas, todas estas vainas, pues te podemos decir eso, ¿no? Que tienes ahí a la costa oeste, a los Denver Nuggets, a los Minnesota Timberwolves, a los Oklahoma City Thunder, a los Portland Trail Blazers, a los Utah Jazz, a los Dallas Mavericks jugando la final, a los Houston Rockets, a los Memphis Grizzlies, a los New Orleans Pelicans, a los San Antonio Spurs, a los Golden State Warriors, a Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, en la conferencia este, Boston Celtics, finalista, Brooklyn Nets, que tiene el nombre ahí de Nets, que es del equipo mío. Ahí estamos, yo soy más de los New York Knicks, yo soy de los Knicks. Ser de los Knicks es un sentimiento. Los Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Chicago Bulls, los de Michael Jordan de toda la vida, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic y Washington Wizards. Pues estas son las franquicias de la NBA actuales, las 30 franquicias, ya digo, divididas en divisiones de 15 y 15, y a su vez divididas en 3 divisiones de 5. Sí, eso ahí, como lo tienen ahí, ese organigrama de la NBA. Y nosotros, precisamente aquí, que tenemos la app de la NBA con la tecnología de Microsoft delante. La tecnología de Microsoft delante. Ganando aquí en la app de la NBA, donde es todo eso. Tenemos NBA ID, para los seguidores, para los fans de la NBA. Pues hemos creado la cuenta ID. Y aquí tenemos lo de los games. Si se vea por ahí. Yo creo que no se verá muy bien ahí el plano. Especialmente ya pone cuándo será el próximo partido de la final de los Mavericks contra los Celtics. Para España sea el día que sea, porque después, como ves, en la madrugada, pues es lo que tiene estas cosas, ¿no? Es lo que tiene estas cosas así. Pues esto, digo, el fenómeno de la NBA, y fíjate que esta app se patrocina y todo en las ruedas de prensa, donde sale un micrófono ahí, así podemos colar un vídeo por ahí con ello, de Luka Doncic, jugador de los Dallas Mavericks, que jugó en España, en el Real Madrid, y que se ve la app en el micrófono, la mopa que llamamos, en el filtro de viento. Se ve la promoción de la app de la NBA. Son estas cosas que pasan en la vida y en las cosas más. NBA, NBA. Pues la NBA, para los que éramos jóvenes y no sabíamos qué era aquello, recuerdo que vi una revista de mi tío José María, el ATS, y que salía ahí una revista gigante, no pensé que era. Y se veían las fotos, era la Rivière, y bueno. Solamente ya he visto poca NBA, la verdad, en la vida, porque en aquellos tiempos, gracias al gran Ramón Tresset, que creó aquel Cerca de las Estrellas, que marcó a generaciones, nos ponían los partidos los viernes, al principio grabados, y la única opción que había también era grabar una cinta VHS para verlo, porque era madrugada en España, hasta que así también pusieron ya las finales en directo, los All-Star, ese acontecimiento de fines de semana para promocionar totalmente la NBA. Y bueno, pues aquí ya digo que aparte del descubrimiento con Treset, de la búsqueda de la belleza, que es lo que queremos con esto hacerlo aquí en este podcast y video podcast, pues fue enseñarlos pues que había otra cosa aparte del fútbol, ¿no? Que yo todavía era joven, ¿no? Y también me estaba adentrando más en el fútbol. Pues que existía el baloncesto, como también teníamos en España, ¿no? Y después lo vimos en Los Ángeles 84, donde España jugó la final precisamente con Estados Unidos, la Estados Unidos de Michael Jordan, que venía de la universidad, con esas Nike, y que yo me acuerdo que me puse de moda también y usé lo de Nike por simplemente por esa influencia norteamericana en las películas, ¿no? No por ir de pijo ni nada de eso, porque como decíamos, podríamos estar hablando aquí en este podcast de otras cosas, de cómo está el mundo, cómo está la vida, cómo lamentablemente la ultraderecha se está apoderando más de la Unión Europea y de España. Pero para eso, pero esas son las cosas importantes, como decíamos, más esto, la NBA, si lo queremos poner así, para que eclipse más las otras cosas. Pero no olvidamos eso, que también tenemos ahí. Y ya digo, y ese aprendizaje con el gran Ramón Treset y esa NBA y ese significado tan importante, claro, de habernos traído esta NBA y con su discípulo Gonzalo Vázquez, que también tenemos aquí en este podcast, video podcast. Va a ser difícil cuadrar lo de los 12 minutos que tienen cada cuarto de la NBA, que son de 4 ahí. Y vamos a intentar hacerlo así a 12 minutos, pero no es fácil cuadrar los tiempos con la NBA, aunque también están, por supuesto, solo que duran después con las pausas y todas esas cosas que ocurren ahí en la NBA. Estamos viendo a cachos las finales y tal, porque digo, los horarios, buscar los tiempos para verlo, pues es así de aquella manera. Pero digo, queremos quedarnos con ese mensaje que está claro y vital. Buscad la belleza, es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Gracias, abrazotes. Do you feel the difference in experience from 2022 to now? I wouldn't say reverse. I think we have a young team. Outside of Kyrie, you know, Kyrie getting old. Jordan tiene un agente que lo va a cambiar absolutamente todo en el marco de relación jugadores-clubs, no solamente en la NBA, sino prácticamente en todo el deporte profesional americano. Se llama David Falk, F-A-L-K. Menos Chelly que Jerry Maguire, menos, igual de chuleta que David Maguire y mucho más inteligente. Una de las primeras cosas que hacen nada más acabar los juegos es ir a ver a el mayor vendedor de zapatillas de baloncesto que hay en aquel momento operando, que es Converse. Para vosotros, el modelo premium, el que tiene la River, el que tiene Magic Johnson, ¿cuál es? $150,000 al año y todas las zapatillas que quieras. Y se hace un silencio ominoso, Michael Jordan se queda mirando a su agente y el agente pronuncia esta frase, yo diría que del Evangelio, ¿no?, de Michael Jordan. Aquí no estamos para saber qué es lo que vosotros podéis hacer por Michael Jordan. Aquí estamos para saber qué es lo que puede hacer Michael Jordan por vosotros. A la salida de la reunión, Jordan, el joven, le dice a David Falk, oye, que les acabamos de mandar a la porra. Y lo siguiente que pasa es que van a Nike, Nike, o como lo queramos llamar. Entonces le dicen, mira, vamos a hacer una serie de anuncios, tú vas a tener tu propia línea de calzado, las famosas Jordan Air, y entonces llegan a un acuerdo. El acuerdo es $1,000,000, pero el 6% de las ventas, que es ahí donde está el quid de la cuestión. El primer anuncio de Nike con Michael Jordan y Spike Lee es que Spike Lee le reta a un concurso de mates a Michael Jordan. Entonces Spike Lee pues hace como que la mete y no sé qué, y cuando le toca a Michael Jordan llega y mete un mate hasta aquí. ¡Buah! Y entonces Spike Lee se vuelve a la cámara y decía, tienen que ser las zapatillas porque tan bueno no es. Bueno, en aquel primer año, Michael Jordan ganó por el 5% de porcentaje que tenía alrededor de $8,000,000. Comparados con los 150,000 que le ofrecían los de Converse, Por cierto, a estas alturas hay que decir que Converse ha dejado de existir y que Nike es lo que todos sabemos.